Bueno, espero que hayas escuchado el audio anterior. Mi nombre es Héctor y te comparto de nuestra experiencia misionera. Vivimos con mi esposa en Río Gallegos desde hace 32 años y venimos de vivir una segunda experiencia misionera transcultural en Senegal, un país de África Occidental. En el primer audio contaba y compartía cómo fue el llamado y cómo fue aquello que con mi esposa llamamos el ajuste del llamado, el adecuar aquello que nuestro impulso a seguir a Dios nos llevaba a darle para adelante sin medir tiempos ni maduración, y de qué modo el Señor nos fue moderando a través de distintas experiencias, fue moderando el tiempo para que nuestra preparación fuera la adecuada, de modo que nuestro servicio a Dios fuera lo más eficiente posible. También hizo falta muchos cambios internos. Esto lo puedo hablar desde mí. Supongo que mi esposa ha vivido algo por el estilo, pero hacía falta renunciar a muchas cosas, hacía falta renunciar a muchos apegos para que la mente estuviera plenamente dispuesta a vivir en aquel ámbito, en aquella extensión del mundo donde estuvimos sirviendo. Probablemente sepas que, como la mayor parte de los países africanos, Senegal es un país musulmán. Tiene 95% de población musulmana y solamente un 5% de otras religiones, de las cuales la mayoría de ese 5% restante son católicos. En general, ese 5% está conglomerado en la única ciudad importante que tiene, bueno, en realidad tiene dos, San Luis y Dakar, capital Dakar de Senegal, y San Luis, la capital histórica de ese país. Allí hay algunas iglesias católicas y también algunas iglesias evangélicas. En todo el interior del país de Senegal, igual que sucede en Mali o en Mauritania, en todo el interior hay una población 100% musulmana. Y a nosotros nos tocó llegar a Senegal a acompañar a dos matrimonios de misioneros de tiempo completo que están en una región de aldeas fronterizas entre Senegal, Mauritania y Mali, a aproximadamente 800 kilómetros de Dakar. De modo que desde la capital, desde cuando bajamos del avión, tuvimos que hacer esos 800 kilómetros de territorio con rutas africanas que son bien distintas de las que uno puede conocer en Occidente por el estado en que se encuentran, y también en vehículos africanos que también son bien distintos de lo que nosotros podemos conocer como un medio de transporte en Occidente. Llegamos después de 14 horas de viaje para realizar esos 800 kilómetros. A nosotros nos parecían eternas, cuando en realidad fuimos muy afortunados, porque a otras personas que habían llegado posteriormente habían llegado a tardar hasta un día completo para llegar a este grupo de aldeas. Allí estábamos en un mundo completamente distinto del que nosotros conocíamos. A orillas, así unas solamente 4 o 5 cuadras del río Senegal, que es el único río que cruza este país y que además hace de frontera, como te decía antes, con Mali y con Mauritania. En más de 400 o 500 kilómetros a la redonda no había ninguna iglesia instalada, ni evangélica ni católica. En más de 500 kilómetros a la redonda, lo único que podía uno encontrarse era con aldeas de 15 o 18 mil habitantes, 20 mil habitantes las más grandes, todas muy antiguas, más de 1000 años de antigüedad, atravesadas por distintas etnias y que tenían cada una cantidad asombrosa de templos musulmanes y una población con muchísima tradición, más de 1000 años de tradición de la religión islámica. De modo que los únicos cristianos éramos nosotros, los únicos blancos también éramos nosotros. En Senegal, como en la mayor parte de los países de cultura que han sido colonizados por Europa, tiene la lengua de aquel país que lo colonizó, que en este caso es Francia. De modo que el idioma oficial es el francés, pero las etnias hablan su propia lengua. A nosotros nos tocó servir en una región de aldeas de la etnia Soninké. Este grupo de esta etnia, que tiene más o menos 2 millones de habitantes en 5 países de la región, tiene solamente unos 100 convertidos aproximadamente de estos 2 millones. 100 convertidos locales en 5 países, en más de 2 millones de personas. Allí estábamos nosotros, toda la gente vestida con usanzas muy tradicionales africanas. A nosotros nos invitaron también a vestirnos de ese modo. Nosotros no teníamos idea y fuimos acompañados por los mismos habitantes de esa región a comprar las ropas adecuadas y nos empezamos a vestir como era la costumbre local y como además impone el Islam. Mi esposa tenía que usar ropas hasta abajo del tobillo. Como mujer casada tenía que llevar su cabello cubierto, que solamente podía ser visto por mí. Y empezamos a aprender estas nuevas reglas de un mundo que nos era completamente desconocido. Realmente completamente desconocido. Quedamos muy impactados, no terminábamos de entender lo que estábamos viviendo. Y allí empezamos a aprender. Ellos nos decían, ¿a qué vienen ustedes? ¿A qué vienen ustedes a este lugar? ¿Por qué no se fueron de vacaciones a un lugar más bonito? Porque realmente, turísticamente hablando, si bien es un lugar muy exótico, alrededor de 100 kilómetros del desierto de Sahara, con climas de temperaturas muy altas, de turístico no tiene nada. Claro, ellos no podían entender que nosotros realmente no estábamos de vacaciones en esa región de este grupo de aldeas, no estábamos de vacaciones en Senegal, sino que estábamos cumpliendo un servicio a Dios. Éramos seguidores de Isa. Isa es la forma en que en árabe se pronuncia el nombre de Jesús, un nombre que los musulmanes respetan profundamente porque el Corán habla muy bien. Mohamed o Mahoma, como lo llamamos en Occidente, al profeta que escribió el Corán y que es el padre del islamismo, respeta profundamente a los seguidores de Cristo. Lo que ellos no aceptan, como ninguna persona de religión islámica acepta, es que uno pueda predicarles o hacer difusión o hacer proselitismo tratando de convencerlos de que se conviertan. Pero ellos no tienen ningún problema en que uno sea cristiano y tampoco tienen ningún problema en que uno, siguiendo las indicaciones que Jesús nos da que hagamos, podamos orar por sus enfermedades, orar por sus problemas. Eso fue una sorpresa realmente muy grande que probablemente en otra grabación pueda compartirte. Lo cierto es que estábamos allí aprendiendo. Cuando nos preguntaban, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? ¿Qué vienen por qué razón vienen a vivir entre nosotros? Nosotros les decíamos, venimos para aprender, venimos para aprender de ustedes, venimos para conocerlos, venimos para grabarlos y para poder llevarle a Argentina, saber cómo es este pueblo. Ellos nos recibieron con los brazos abiertos, aun sabiendo que éramos seguidores de Jesús, nos recibieron con los brazos abiertos, nos hicieron miembros de sus familias. Tanto mi esposa como yo teníamos un nombre africano y una familia africana, y todavía la seguimos teniendo. Dentro de Senegal nadie conocía nuestro nombre occidental, así como también en Argentina nadie conoce, por un tema de seguridad, cuál es el nombre africano con que nos conocen allí. Tenemos una familia, soy hijo de, papá de, tío de, sobrino de, y ellos así lo sienten y así se encargaron todo el tiempo que estuvimos en África de hacernos sentir, de hacernos vivir. Éramos parte de una familia, teníamos una familia viviendo allí y encontramos gente realmente amorosa que todo el tiempo nos estaban repitiendo, bisímila, bisímila. Bienvenidos, qué bueno que estén aquí, qué bueno que vengan a compartir con nosotros, qué bueno que sean parte de nuestra familia. Se acaba el tiempo de esta grabación, si Dios lo permite, seguirás escuchándome. Gracias.